Y la voy a llamar, porque viste, un padre es un padre. Y el padre siempre quiere saber un poquito dónde están les hijes. Bueno, y tengo algunos que por ahí mando en cana a través de este dignísimo programa. Y los mando en cana porque, bueno, con la excusa de sus profesiones, llamo, pregunto en qué andan, pero soy como el viejo de los Campanelli, viste, que estaba en la esquina. En la punta de la mesa fichando a ver qué carajo decía cada uno. Oh, bueno, Lucila Pessoa, mi museóloga de cabecera, ¿estás por ahí? Aquí estamos, aquí Ah, estamos. va, Una menos vez mal. más, Una vez más. estamos aquí. Bueno, ¿Cómo vamos? ¿y en qué andás? ¿Se puede saber qué cuestiones? Bueno, he preparado para hoy conversar sobre un personaje muy particular de la historia de tanto de la museología como de la conservación y la restauración en la Argentina, que es el señor Domingo Telechea. Ajá, nunca ¿Te suena escuché. Domingo No, Telechea? no, no, por eso te iba a decir, no escuché hablar de él. Telechea me suena un poquito, pero no escuché hablar específicamente de Telechea. Y si yo te digo 1974, la restauración del cuerpo de Eva Perón, Ah, sí. Pero ahí me ¿te suena, suena? sí, pero me está sonando el nombre o el apellido de un médico. Sí, ese es el que hizo el procedimiento original. Ah, claro. Y también me suena un japonés que anduvo dando vueltas por allí, Miyamoto, sí, del que conocí un montón de arbolitos enanizados en la terraza de un amigo que había heredado los arbolitos enanizados, que ya no me acuerdo. Bonsai, una ¡Bonsai! colección de Una bonsai, sí. colección de bonsai de Miyamoto. Sí. Arbolitos enanizados, nunca había escuchado Sí, ¿eh? mencionarlos de esa manera. Sí, una colección de bonsai. Sí. Bueno, Domingo Telechea. Dale. Antes de hablar de Domingo Telechea, Sí. no quiero dejar de mencionar que el 18 de mayo, que estamos muy cercano a esa fecha, Sí. es el Día Internacional de los Museos, fue el Día Internacional de los Museos, Sí, ¿sí? sí. Como desde el año 1977, el ICOM, que es el International Council of Museums, este organismo que depende de la UNESCO, plantea todos los años un eje temático, ¿sí? Que se debe ver replicado de alguna manera en todas las instituciones museo. Sí. El año pasado tuvo que ver con la accesibilidad y la tecnología, ¿sí? Y este año, 2023, el lema es Museos, Sostenibilidad y Bienestar. Tiene que ver, obviamente, con la crisis climática que estamos viviendo, que ya Sí. hemos empezado a vivir y que se va a poner cada vez peor. Sí. Y tiene que ver con el desarrollo sostenible, con una serie de cambios que pueden implementar los museos en sus discursos Ah. para apoyar las acciones climáticas, la lucha contra el aislamiento social, las cuestiones que Claro. tienen con la salud mental de las personas. Es muy amplio el abanico de temas, O sea que, pero los perdón, perdón, museos. Sí. se terminó el Sí. museo como cosa del pasado y el museo como testimonio de cosas del pasado. Los museos se están metiendo no solo con el presente, sino que se están comprometiendo también a futuro. Sí, eso por lo menos es lo que debería suceder. Ah, sí. Hemos hablado de algunas instituciones, como hemos mencionado antes, como el Museo Gallardo, por ejemplo, de Rosario, ¿no? Que es un museo de ciencias naturales que tiene todos sus ejes atravesados con la cuestión contemporánea y con lo que estamos viviendo en el presente, Sí. con la crisis climática, con la producción de alimentos, tal, ¿no? Entonces, esto que mencionamos siempre, la responsabilidad en el presente de las instituciones museo es hacer atravesar estas temáticas que son críticas para nosotros, para Sí. la humanidad, y verlo reflejada en sus guiones y en sus interpretaciones, en sus curadurías, etc. Está bueno como intención. Está bueno como intención, después vamos a ver Sea, qué es lo que claro, sí, lo de siempre. y cómo cada institución junta ese guante. Hay museos, obviamente, que no lo hacen. Vamos a mencionar uno que tiene que ver con la historia de Domingo Telechea, ¿sí? Pero volvemos rápidamente a la figura de Domingo Telechea. Quería mencionar esto de los museos porque es importante y esta es una columna que tiene que ver la cuestión museológica. Sí. Sí tiene que ver de alguna manera porque este personaje, Domingo Telechea, es un personaje de alguna manera fundacional en lo que es la cuestión de la formalización de las ciencias de la conservación y la restauración y la museología en nuestro país. Ajá. Telechea está vivo, vive en Brasil, tiene 87 años, vive hace 30 años en Brasil, a donde tuvo una carrera importante y es un personaje muy reconocido, quizás mucho más reconocido que acá en Argentina, uh-huh. en donde quedó un poco en la cuestión anecdótica como seroplastista, este caso de la restauración del cuerpo de Eva Perón en el año 74. Pero después, este tipo cumplió un montón de funciones en donde además... Tuvo una destacada producción bibliográfica que si pensamos en la década del 70 y en la década de los 80 había poca producción bibliográfica de la cuestión museológica y la cuestión de las ciencias de la conservación y la restauración. Y Telechea, que fue, o sea, imaginémonos que en la década del 70... Sí. Y en la década del 80, más que nada en la década del 70, había más instituciones oficiales que tenían que ver con la museología acá en Argentina que ahora. Ajá, ¿sí? Existía, por ejemplo, el Colegio de Museólogos, existía el Instituto Argentino de Museología, y había como una especie de efervescencia con la cuestión que hizo que un montón de gente, en un contexto muy polémico, porque sí. estoy hablando del año 74 a 76, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí. Y como María Estela Martínez de Perón, lógico. Ahí al borde de la dictadura. Sí, sí. Bueno, la vuelta de Perón en el 73, exacto. por ahí, sí. Un contexto muy polémico, por eso es que el tema de la restauración del cuerpo de Perón, porque él era el encargado de laboratorio del museo de la policía, digamos. Sí, sí, claro. Y el tipo trabajaba ahí, también fue director del Museo de Casa de Gobierno, cumplió un montón de funciones que tenían que ver con la cuestión cultural del patrimonio cultural sí. en nuestro país. Mm. Uno de esos hechos más comentados y más recordados es la restauración del cuerpo de Eva, que cuando se recupera de alguna manera o lo devuelven, ¿no? Estaba en un estado muy delicado. Hay un video de YouTube que es muy fácil de encontrar, en donde el tipo cuenta, se escucha la voz de Telechea hablando de cómo tenía los pies, que había estado el cuerpo en posición vertical y que tenía todos los huesos de los pies quebrados, que tenía los huesos de la cara quebrada. Bueno, sí. La reconstrucción del cuerpo fue a través de la seroplastía, porque Telechea era escultor. Ah, mirá. Su profesión era escultor, sí. y se había hecho su especialidad en seroplastía, uh-huh. Seroplastía, ¿no? Sí. Que es modelado en cera, ¿sí? Uh-huh. Después empezó a investigar sobre diferentes tipos de materiales, y en el año 81 él escribió un libro que en ese momento fue muy importante, que fue la Enciclopedia de la Conservación y la Restauración, ajá. 1981, en donde el tipo hace una cosa que ya no se hace, ¿no? Que es... produce un manual enorme en donde están todos los materiales. Entonces el tipo habla de restauración de madera, restauración de marfiles, restauración de textiles, sí. restauración de cielo raso, sí, sí. Restauración de todo. O sea, como que sí. abarca todo con unas metodologías que todavía en ese momento... eran altamente interventivas, utilizando elementos que por supuesto ahora no se utilizan, ¿no? Estaba revisando en relación a la parte, al capítulo de textiles, ¿no? Para, por ejemplo, para remover la corrosión en textiles que tienen hilos metálicos, ¿no? De oro, de sí, plata, que en sí. general son textiles litúrgicos, tal. El tipo usaba cianuro de potasio, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí. Formol, ácido oxálico, después otras cosas que hoy serían impensables, como por ejemplo hay un capítulo que se llama lavado de la seda, Y el final del capítulo es genial porque dice, la terminación de toda limpieza se realiza con un lavado en agua de bebidas blancas. Esta se prepara mezclando cada 5 litros de agua 1 litro de whisky o gin. O sea que Es lindo, qué lindo. Sí, las fórmulas bueno, son espectaculares, o sí, pero sea. tenés que, es uno de esos libros que tenés que leerlos poniéndote siempre en contexto, claro. Contexto, totalmente. Sí, Hoy nadie sí. seguiría esa fórmula Sí, para hacer sí. un procedimiento sobre un Claro, bien cultural, con pero whisky. está buenísimo el material porque te permite ver y te permite contraponer con otros manuales más antiguos Sí, también el y desarrollo. con el desarrollo, Claro, exactamente. Y claro. lentamente la cuestión de la incorporación de las cosas que se hacían a nivel doméstico, ¿no? Sí. Que tiene mucho de eso todavía la Ah, disciplina. Se ajá. van desplazando y también, ¿no?, se va desplazando las cosas tóxicas como, por ejemplo, el uso Sí, de cianuro de el potasio, cianuro, ¿no? claro. Hablando nuevamente de las instituciones museo, Domingo Telechea es el fundador del famoso Museo de Cera de la Boca, que no sé si Ah, tuviste la oportunidad de verlo. sí. Pero El Museo de Cera de la hay Boca. trabajos de él ahí o son de Sí, otras personas? no, no, no. Son trabajos de Telechea y mucha gente se piensa que el Museo de Cera de la Boca es un museo como de esos de Madame, ¿cómo se llama? Madame Tussauds, Madame, bueno, como que uno entra y hay personajes famosos, Sí. ¿no? El Museo de Cera de la Boca no es así, es mucho más bizarro y Ah, mucho más claro. interesante, Sí. porque lo que plantea son grandes dioramas con personajes de cera. En donde va contando toda la historia de la orilla de Buenos Aires, ¿no? Ahí Empezando está. por Juan de Garay, Sí. Pedro de Mendoza, después empieza, bueno, todo es muy, el punto de vista es muy polémico en Y algunas cuestiones, bueno, ¿no? Porque sí. después le sigue el Malón, el Claro, Gaucho, claro. ¿me entendés? Juan Manuel de Sí. Rosas, pero tiene algunas cosas muy interesantes que es que rescata algunos personajes y algunos oficios de la antigua Buenos Aires, Ajá. como por ejemplo el cuarteador, ¿sí? Claro, claro. Eran estas personas que acercaban, que cuando no, los barcos, el calado del río no permitía la libre navegación, ¿no? Entonces, el cuarteador lo que hacía era acercar a la costa Sí. los botes que traían la mercadería, Claro, ¿no? claro, Y de claro. alguna manera Sí. hay un problema acá en la ciudad de Buenos Aires, que es que el Museo de la Ciudad cuenta cualquier cosa menos la historia de la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay que, de alguna manera, como que recuperando esos oficios, esas pequeñas historias, habla también del candombe, de cosas como, no sé, la riña de gallos, el tango orillero, ¿no? A través de todos esos dioramas, esas composiciones de muñecos de cera. Sí. Y después hay personajes de la historia muy particulares que están representados en ese museo, como por ejemplo Alfredo Palacios. O sea, te encontrás Ah, con un mira, Alfredo Palacios de cera, ¿no? sí. Porque la casa donde está el Museo de Cera fue la sede del Partido Socialista Ajá. a principios de 1900. Che, ¿y eso está bien cuidado, bien conservado Sí, o se cae a está. pedazos? No, no, está bien cuidado, está bien cuidado. Es hermoso, a mí me encanta el Museo de Cera. Está buenísimo porque a pesar de estas construcciones estáticas, Sí, ¿no? Que sí, de este sí, sí. relato estático y de este orden muy polémico en el que van apareciendo los dioramas, ¿no? Sí. Como el Malón primero, el Gaucho Sí, y sí, todas sí, esas cosas. sí. Me parece como, no sé, me parece como honesto, me parece que es lindo, es lindo de ver, es algo diferente, es antiguo también, ¿no? Sí, La sí. construcción de eso es antiguo, pero a mí me gusta porque, bueno, justamente es un lugar que no está para nada atravesado con todo esto que hablamos del Día de los Museos, de Ajá, la ajá. sostenibilidad, de la crisis ambiental, no tiene Sí. ni absolutamente nada que ver con todo eso. Hay Sí. que entender un museo que es privado, ¿no? Es un museo en el que se paga una entrada para ingresar, ¿sí? También está, no sé, hay un Benito Quinquela Ah, Martín, un Juan sí. Díaz Filiberto. Claro. Después te cuentan un poco la historia de la ceroplastia. El tipo también hacía como modelos para para la facultad de medicina, por ejemplo, no sé, de piernas gangrenadas, de una picadura de serpiente. Me parece una cosa. ¿Y el laburo en cera se sigue haciendo? ¿Hay gente que sigue haciendo cosas en cera de esa manera o esto pertenece al pasado? No, mira, yo sé que su hijo, el hijo de Telechea, también se dedicó al modelado en cera y fue el que restauró a Gato y Mancha. Los he visto en Luján, creo, ¿no? Sí, Gato y Mancha, que están en el Museo Udando, que son estos caballos que unieron Buenos Aires y Nueva York con un suizo, que no recuerdo el nombre. Uh-huh. Y esos caballos están en el Complejo Museográfico Enrique Udando, y yo sé que el hijo hizo esa restauración. Claro. No sé, más allá de eso, si es una disciplina continúa. Probablemente, igual que la taxidermia, debe estar un poco en extinción y son pocas las personas que deben realizarla, ¿no? Pero es un personaje, o sea, mirá la cantidad de cosas que te conté del tipo, ¿no? Sí, estás brotada. Es una locura, todo lo que ha hecho el tipo, y es una persona que, bueno, quizás también me da la sensación de que la falta de reconocimiento se debe posiblemente también en que son muy polémicos los años en los cuales se desempeñó. Claro, claro, claro. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión... político-histórica, sí. Sí, quizás un poco de eso, o quizás falta que, no sé, o quizás cuando el tipo muera... Lo rescate de otra manera. Está bien. Tiene la reivindicación, porque es un personaje en general que conocemos las personas que nos dedicamos a la cuestión museológica. Después, más allá de eso, sí, es conocido y mencionado por haber sido el restaurador del cuerpo de Eva en el año 74, pero después... Nada más. Y en general no se relaciona tampoco ese hecho con el Museo de Cera. No, bueno, hay hechos que una vez desarrollados te estigmatizan, ¿no? Y es evidente un caso clarísimo de esto, ¿no? Sí, y además, bueno, como fue también director del Museo de Casa de Gobierno, más o menos también en los mismos años. Está bueno. Bueno, qué sé yo, cosas. Está bien que lo trajiste a cuento y de alguna manera a refrescar. Y por supuesto, ya que estábamos hace un rato hablando de las plataformas, meté el nombre y el apellido y empecé a buscar alguna cuestión. Sí, se van a encontrar con un montón de información también con la página del Museo de la Boca, que está buenísimo, porque ahí está. Cuentan toda la historia del museo y también se puede ver un poco cómo son estos dioramas, que son además gigantes. O sea, entrar al museo y son gigantes los dioramas. Es como, no te esperás ni en pedo ver una cosa así, pero está buenísimo, es re simpático Yo les recomiendo que vayan. Gracias. Te mando un beso grandote y nos volvemos a comunicar. ¿Sí? Chau. Así que bueno, lo escuchaste a mi museóloga de cabecera. Yo, indagando en qué andan, aprendo un montón de cosas. Así que la escuchaste a Lucila Pessoa. ¿Dónde? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto, es así.